la realidad social del país más grande de nuestra América, Brasil, en la voz de Livia Martins. Buenos días, audiencia del Club de la Pluma. Soy Livia Martins desde Brasil. El contenido de hoy será Ribereños en riesgo, el legado ignorado de la COP30 y el avance de la deforestación en la Amazonia. 10 años después de la COP20, celebrada en Lima, Perú, el llamado global a la acción climática aún resuena sin una respuesta efectiva en las orillas de los ríos amazónicos. La conferencia estableció el llamado de Lima para la acción climática como base para el Acuerdo de París, prometió apoyo a los países vulnerables y un financiamiento climático sólido. Sin embargo, para las poblaciones ribereñas de Acre y Amazonas en Brasil, estas promesas aún no se han traducido en protección ambiental o justicia social. Deforestación en aumento, vidas en declive. Según un estudio publicado en Population and Environment, el estado de Amazonas, aunque todavía tiene un 98% de bosques, ha visto como su contribución a la deforestación en la Amazonia casi se ha duplicado en la última década. La expansión agrícola, la apertura de carreteras y la explotación de los recursos naturales han degradado ecosistemas esenciales para la subsistencia fluvial. En Acre, la situación es similar. Las comunidades que dependen de la pesca, la recolección y la agricultura de subsistencia enfrentan escasez de recursos, cambios en los patrones de lluvia y un aumento de enfermedades respiratorias e infecciosas. Impactos invisibles, consecuencias reales. La degradación forestal afecta directamente los ciclos hidrológicos de la región. Los estudios muestran que la pérdida de cobertura vegetal altera la evapotranspiración y la temperatura local, comprometiendo la calidad del agua y la biodiversidad fluvial. Además, el desequilibrio en el transporte fluvial de carbono causado por la deforestación amenaza la dinámica ecológica de la cuenca amazónica y el océano Atlántico. Poblaciones ribereñas, víctimas y guardianes. Estas comunidades no solo son víctimas de la destrucción ambiental, sino que también son guardianes de conocimientos ancestrales y prácticas sostenibles. Sin embargo, enfrentan el abandono institucional, la falta de infraestructura básica y la ausencia de políticas públicas efectivas. El compromiso de la COP30 de apoyar a los países vulnerables y financiar acciones de adaptación climática sigue estando lejos de realidad amazónica. Es hora de exigir resultados. La urgencia climática requiere más que acuerdos diplomáticos. Es necesario garantizar que los compromisos asumidos en conferencias como la COP30 se traduzcan en acciones concretas para la protección del medio ambiente, la inclusión social y el respeto de las formas de vida tradicionales. La Amazonia no puede seguir siendo el escenario de discursos globales y tragedias locales. Les habla Livia Martins. Estén atentos ahora a una gran canción brasileña titulada El día en que la tierra paró, de Raúl Seixas. Hasta la próxima. Estás escuchando El Club de la Pluma. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. O dia em que a terra parou, igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, oh, oh, oh, no dia em que a terra parou, oh, oh, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, oh yeah, no dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, oh, oh, no dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. Aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El origen del pueblo palestino se remonta a la Edad de Bronce. El asentamiento de su población nativa en territorio propio data de unos 500 años. Hola, compañeros. En este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online, en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo